basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo. Solo un día a la semana haciendo. La buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Su Mario, que es su Mario. Y en el menú de hoy tenemos... ¿Es o no es una ONG? Radio Cúbito y Peroné. Del debate de la nación. La luna de Masi. Al teatro en bici. Y por el internet, te quiero, Andrés. Yeah. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, son las 10 de la noche, pasados 2 minutos. Yo soy Juan Gamba, no es que me haya hecho con el timón, no es que haya echado a Iggy, es que Iggy hoy tenía que trabajar y no está con nosotros. Pero, bueno, voy a saludar a todos los que tenemos aquí, empezando por las chicas. La bonita voz que ha leído el sumario es Sara. Hola, Sara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, ¿tiene la misma voz también para otras cosas? Sí, siempre tengo la misma. Bueno, luego te preguntaré una cosa, que creo que tienes una sorpresita para todos nuestros oyentes. Por cierto, un saludo a Portugal y Alemania. Porque sí. También un saludo para Chío, que está aquí, la otra voz femenina. Hola, buenas noches. Sí, sí, es una mujer. El muchacho, el otro es más mono, ¿no? Que tú. Sí, bueno, eso es lo bueno de la radio, que la gente no sabe claro, quién es el feo. Hemos de todos. Salido perdiendo. También tenemos, como siempre, a Nico. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches, es un placer estar aquí. Muy bien, esa es tu voz normal, ¿no? Es un placer. Bien. Y Borja. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches y además unos invitados de excepción, un dúo de humor que se llaman The Sin Flow, son dos, por eso lo de dúo, uno es Gerald, acabado en LDS, hola, ¿qué tal? Hola, Gerald? Buenas noches. Gracias por tu locuacidad y también Francho, la cara bonita del dúo. Hola, buenas noches. Gracias, gracias a ti. Bueno, pues ya estamos todos. Y a mí no me saluda nadie. Bueno, y luego tenemos al hermano pequeño de Gerald, que tiene ciertos problemas y por eso lo hemos traído aquí. No hay nadie que le cuide. Gracias. Todo sigue en orden y, Sara, quería preguntarte, creo que tenemos una sorpresita para los oyentes, un blog o algo similar. Pues sí, estrenamos blog. Tenemos una nueva dirección de email donde vosotros podéis enviarnos cualquier información, cualquier duda, sugerencia, opinión, lo que os dé la gana. Es... ¡Ay, ahora mismo no me acuerdo! ¡Que alguien me eche un cable! Es labuenadigestión.círculo. Arroba... No punto círculo, no, punto círculo, punto, punto, por favor. Círculo. @hotmail.com. Sí, hotmail, correo caliente.com. Eso es. ¿Y el blog? Y el blog es muy parecido, es la buena digestión guión, guión, círculo. Okay. Y ya está. Y no, no. .blogspot.com. Blogspot.com. Complicadísimo, así que pongan la buena digestión en sus buscadores habituales, seguro que lo encuentran. Bueno, pues empieza la buena digestión y no tenemos a nadie más, así que vamos a seguir. Y vamos a seguir con la primera sección, que son las noticias de la prensa seria. Hemos recogido estas noticias del jueves. El jueves esta semana hace un especial sobre hijos de puta. Y nosotros queremos decir que hijos de puta ellos, porque no ponían noticias. Claro, entonces, bueno, pues cuesta más dinero para empezar, pues es un especial. En fin, me hace señales aquí un compañero, pero no entiendo lo que quiere decir. La puta estar en directo. Bien, incluso lo intenta, pero no dice nada. Vamos a leer estas noticias que son de la primavera pasada y tenemos micrófono abierto, así que cualquiera puede opinar. La primera, Amy Winehouse se fuma los plátanos. Y lo que le echen. Y lo que le echen. En la Nueva España. Nada que decir al respecto. No sabemos si son los plátanos, los árboles... Es que es una de las frutas más inteligentes. Ah, pero son plátanos... Vale, bien. Bueno, pues nada. No hay un juego de palabras. No, no. Mejor que no. Bueno, esta es muy buena. Es de la última hora. Un policía local de Capdepera. Un saludo para los de Capdepera. Gracias. Se multó de nada. Se multó 3 veces a sí mismo. Incluso llegó a inmovilizar en un cuartel una motocicleta oficial del cuerpo. Es decir, este hombre tiene autoarrestos. Es gilipollas, bueno. Sin insultar. Es policía local, partida más de Sabas. Como has dicho, policía local. Un saludo a la policía local. Yo también quería saludar a la policía local. Bien, también hablando de delitos, un señor, esto apareció en el 20 minutos, dicen, fingió su secuestro y rebaja el rescate de 5.000 a 200 euros porque nadie lo pagaba. Será la crisis. ¿Será la crisis? Esto fue en abril, no sé si entonces había crisis. Nadie le quiere. No. 5.000 era bastante poquito para empezar, ¿no? O sea, que decir, que te secuestren y pedir 5.000 euros es tenerse ya en bastante baja estima. O sea, que el chico ya sabía... Esas cosas pasan. Un saludo para mi padre. Gracias. Era Gerald de los Inflow. Bueno, seguimos con las noticias. Por ejemplo, le prohíben tener gnomos desnudos en el jardín de su casa. No me extraña en absoluto. No, desde luego. Lo que no sabemos era si eran gnomos tocándose o simplemente desnudos, porque en este país está permitido estar desnudo si no haces tocamientos. Suponemos que eran gnomos que se tocaban. ¿Nada que decir? Bueno, sí, un saludo para los gnomos. Un gnomo que entra en una farmacia y dice, me da una caja de preservativo, y dice, ¿control? Dice, no, sin troll. No quería ni verlo. ¡Es que me acordaba ahora! Bien, yo pensaba que se lo iba a poner de capucha. Despiden a un adolescente por decidir en Facebook que le aburría su trabajo. Por decir en Facebook que le aburría su trabajo. Mi pregunta es, ¿qué hace un adolescente trabajando? Bueno, a partir de 16 años, desgraciadamente, ya se consideran que pueden trabajar. Son adultos. No, pero yo creo que lo dice porque ahora es muy difícil encontrar trabajo, ¿eh? Ah, también es verdad. Excepto en Tailandia, si tienes 7 años, en Tailandia encuentras trabajo. Ah, sí. Y en Dubái hay esclavos del siglo XXI. Está bueno, ahora todavía. Un saludo para los niños de Tailandia. ¿Y quién la ha pillado en el Facebook? Gracias. Esa es la típica pregunta putada que no tenemos ni idea. Suponemos que el jefe. Le pasó el jefe. Hubo un nota que sacó unas fotografías así, como muy alocado, bailando una rave, no sé qué, y las colgó en su Facebook. La vio su jefe y también le echó. Eso lo vi yo. Género tonto, que se llama, ¿no? Que no se puede insultar. Ah, género lerdo. Estúpido, lerdo, vale. Barbo. Tenemos uno, y además este sí que no es 20 minutos, o el Heraldo de Aragón, es el ABC, ¿eh? Amy Winehouse... Otra vez. Come plátano. come plátano. Es que esto es... Come, por favor, atentos, porque no me invento nada. Amy Winehouse, en mejor estado... Abro paréntesis, dentro de lo que cabe, cierro paréntesis, ante el juez. Periodismo serio. Profesional. Hombre, claro, es que en vez de distraerse con el pedazo de torrente de voz que tienen, le buscan las tonterías, pero como ha presentado un disco nuevo, está apadrinando una niña de 14 años, de 15 años, que tiene una voz increíble. ¿Para fumársela? Hasta en un centro de rehabilitación. A mí no me hacen gracia las bromas sobre esta chica con las drogas, porque esta chica es un crack. Sí, totalmente. Hasta en un centro de rehabilitación y su gente, sus representantes, dicen que ha estado preparando el disco, no sé qué. Pero bueno, parece que sé que se ha recuperado un poquito. Bueno, pues un saludo para el centro de rehabilitación de Amy Winehouse. No. Yeah. Ah, no, esa es la otra. Fue preso por error durante 27 años y cuando salió de la cárcel lo atropelló un taxi. Joder, puta. ¿Pero murió? Ah, no soy el único. Ha dicho hijo puta. Que no se dice. ¿Quién ha dicho eso? Tú. ¿Quién ha dicho eso? Tú. Eso es mala suerte, ¿eh? Y por último, o no, por último todavía nos quedan dos, los mozos, entendemos que son los mozos de escuadra, que luego hay los mozos de cartabón, pero estos son los de escuadra. Los mozos investigan el robo de 100 ordenadores de la nueva terminal de Prat. Hasta aquí está bien, pero los ladrones también se llevaron bidets y grifos. En Barajas dicen que la terminal 4 hay una auténtica mafia que vende, roba y regatea dentro de la propia... Grifos. Sí, de todo. Bueno, pues nada, si alguien vale un quiere grifo, un grifo... En condiciones de un baño un guapo. Animal, eso, un mitológico. Hipogrifo. ¿Cuánto hombre, barajas? Protegida. ¿Cuánto barajas que puede costar? El hipogrifo. ¿Cuánto barajo? Baraja. De hecho, en la T4, no sé si habéis estado alguna vez, tienen un dispositivo, los grifos, que ve tu mano y entonces sale el agua. Yo la primera vez que estuve me fui sin lavarme las manos. Porque nunca no se me ocurrió poner la mano debajo, entonces yo buscaba un botón. Es como un sensor, ¿no? Es un sensor, sí. ¿Qué es? Sensodime. Como un radar, ¿no? Y por último, y ya con esto nos despedimos. ¿Te puede multar si pasa la mano muy rápido? Es como un radar, ¿no? Hacen y te multa. 400 euros. ¿Eso no tiene grifo? ¿El qué? Eso. Ese coso. Lo que tiene que sale. El grifo. No tiene botón. El caño. ¿Y tú cómo lo haces entonces para que te ponga agua? ¿Y el café? Y si lo quiere con leche, lanzan un nuevo refresco a base de orina de vaca. Pues como el Red Bull, a base de toro. Pero tiene burbujas. Efectivamente, bueno, creo que por hoy las noticias de la prensa seria no dan mucho más de sí, así que pasamos a nuestra... Pero todo lo que has contado es cierto. Absolutamente cierto. Por cierto, ¿tú quién eres? Yo soy Iggy. ¡Iggy! Parece ser que ha llegado Iggy. Un saludo para Iggy. Es que luego hablamos, es que se anula el partido. Se ha anulado el partido. ¿Has tenido algo que ver? Yo no, pero tienen gripe A los jugadores del Estu, así que... ¡Oh, Dios mío! Un saludo para los estudiantes. Sí, un saludo para la gripe A. Que no hay partido, que no hay partido. Juan, yo estoy aquí ya. Luego pues hablamos. Vamos a por ello. ¿Es o no es una ONG? Bueno, la buena digestión, siguiendo con su parte solidaria, ya sabéis que colaboramos con todos los que podemos. Es tu hora de colaborar con la radio. Apadrina una emisora de radio, apadrina un dial, ¿por qué no? El 100.4. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a un amigo, Javi Bernardo, que se va a alargar un tiempo a Sudamérica. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches, Javi. ¿Qué tal? Pues aquí encantado de ser súper solidario. Sí, sí, es un placer, ¿eh? Sí, me respiro. Hoy me siento súper solidario, sí. Estoy dispuesto a responderte todo lo que quieras. Muy bien. Ya, sí, la verdad que lo que más me interesa es saber qué vais a hacer tú y PH Neutro en esas tierras latinas. Pues nada, aquí vamos a estar 6 meses y en principio nuestro objetivo es estar 2 meses en la selva, por Perú, y luego pasar 4 meses en lo que es en Lima. No tienes ni idea de lo que te vas a encontrar, ¿no? La verdad es que no, y cuanto más estamos hablando con la gente, más nos está acojonando un poquito. Porque parece que todo se está poniendo un poquito en contra, pero bien, la verdad es que tenemos mucha fuerza. Tú eres un hombre con muchísima fuerza, a mí me consta. Me pegaste una vez un empujón que casi me atraviesa la ventana, pero bueno, bromas aparte. ¿Os vais 2 meses a la selva? Sí. ¿Pero ahí qué hacéis, en la selva? ¿Cómo podéis ayudar ahí? No, es que no entiendo nada, no puedo visualizar nada. Vale, pues te cuento un poquito desde lo que sé, ¿vale? Que tampoco... el año pasado tuvimos una amiga, una colega que estuvo trabajando en Lima y, bueno, porque según tenemos entendido, pues salió en Perú una ley que, pues bueno, todas aquellas personas que no estuvieran registradas, o sea, que estuvieran de forma ilegal, digamos así, pues no tenían derecho ni a educación ni a sanidad. Entonces, bueno, este proyecto lo realizó con... un hombre que es polaco, me hicieron con la embajada de Polonia, que les gustó tanto y tuvieron tan buenos resultados, pues que han decidido ampliarlo a las comunidades de la selva. Entonces lo que vamos a intentar llegar aquí es llegar en 2 meses, intentar hablar de la forma que hablan allá, porque debe ser completamente diferente. O sea, yo creo que va a ser un poco un choque un poco fuerte en ese sentido. Y nada, a partir de lo que entendamos o nos entiendan, ellos quieran, nosotros sepamos expresar, pues intentar realizar un censo, un registro, para que las personas que estén en las comunidades, si así lo deseen, pues puedan tener, en caso de necesidad, pues eso, ese acceso a sanidad y a educación, que ya digo, desde aquí tampoco no saben ni nada más. Son los mínimos derechos, ¿no? Una buena herramienta para formarse, sin duda, es la educación y la sanidad, sí. Pues claro. Sí, o sea, ahí tenemos un poquito de dudas, el tema de, bueno, con qué tipo de comunidades nos vamos a encontrar y también hasta qué punto ellos desean igual, pues igual, pues nosotros vemos como básicas ciertos derechos. Cómo es la educación, pero también está establecido de una determinada forma allí cómo se puede manifestar. O sea, yo no sé, pero sí, vamos, la educación y sanidad, por favor, conmigo, ¿no? ¿Pero qué va a ser? ¿Cómo identificar a la gente? Tú vas a estar por el medio de la selva y decir, oye, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas, no? Sí, exacto. Nada, bicho que pillamos dientes, nada, le sacamos. ¿Tú de quién eres? De Marujita, me dijo yo, ¿no? Le dije yo a la vieja. Qué grande, claro, qué grande. Le apuntamos y está. Pues nada, tú ya está. Y de eso, terminas 2 meses y os piráis para la ciudad. Sí. ¿Con qué? ¿Con los chicos que snifan pegamento o qué hacéis ahí? Bueno, vamos con una ONG, se llama Ayu Situwa. ¿Cómo se llama la ONG? Ayu Situwa. Ayu Situwa. Si me preguntas exactamente qué es... sí, eso. Pues no lo sabes exactamente. ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Guaraní? No tenemos ni puñetera idea. Y nada, es un... Bueno, es la misma ONG con la que vamos a hacer lo de la selva, el hombre con el chico este... es amigo de sus amigos, entonces sabemos de él que, bueno, pues que hace tiempo ya que abrió una casa en Lima, que es su propia casa, y está conviviendo él junto con otra mujer con 10 chavales de la calle. Que, bueno, pues eso, que los barrios así un poquito más jodidos de Perú, con los piranitas. Sí, sí, sí, he visto algún trabajo de algún compañero sobre los pirañas. Pues no sé, vacúnate, ¿no? Pues tío, tengo ahora mismo la pata chula, que no la puedo estirar porque me han puesto 3 vacunas y una ha sido la pierna y la tengo... Dormida, ¿no? Cerrada. Joder. Pues nada, coge la bici, antes de irte te vas el día 1. Sí, sí. A quitarte las agujetas. ¿Qué hago con ella? Pues no lo sé, un masajito. Dile a alguien que tenga cerca que te haga un masaje, Javi. Pues no sé, tío, estamos ahí un poquito cojonadete. Porque además, está con lo del tema de las vacunas y nada, tío, tengo encima alergia al huevo, me cago en la leche y no me han podido poner la vacuna de la fiebre amarilla, con lo cual voy a estar ahí con los mojitos, vamos. Bueno, mucho cuidado, muchísima suerte te mandamos aquí desde Radio Círculo de la Buena Digestión y... Hablaremos por teléfono. Te llamamos a la selva, ¿eh? Vale, perfecto. Dios, mira, si todo lo que os puedo explicar, que no haya sabido ahora, porque ya, yo creo que la mitad que os he contado puede ser mentira tranquilamente, pues mira, encantado. Bueno, la de cosas que vas a aprender y la de gente que vas a ayudar, porque eres un animal, tío. Que te doy 3 semanitas para que te adaptes y te camufles en la selva y ya nos contáis qué estáis haciendo. Vale. ¿Te parece? Nada, pues si no pillamos nada que no, con lo que no estemos vacunados, pues estaremos dispuestos. Claro que sí, hombre. Bueno, Javi, un besazo muy fuerte, ¿vale? Un abrazo grande. Venga. Un beso. Agur. A ver, explícamelo otra vez, Terminator. El otro Terminator quiere matarte porque tendrás un hijo, que tendrá una hija, que se casará y tendrá 2 niños, uno de los cuales será el padre del niño, que tendrá otro niño, que será el abuelo del hombre que liderará la resistencia. Cojones, pues ya podía ya apurar un poco más. Mi misión es protegerte y averiguar por qué aquí empieza todo. Porque ya vuelven los colgados de Radio Círculo. Comienza La Buena Digestión, un programa para la gente que le gusta escuchar programas. Vamos a dejar huella para largo. ¡Que está abierto! Radio Cúbito y Perone presenta desde la clandestinidad de nuevo al grupo de los hermanos Mora, José, Pablo y Patricia. Estás a tiempo de comprar entradas para verlos en la Sala Caracol los próximos días 16 y 17. Nos quedamos con el corte número 10. Tengo un amigo alemán. Tengo un amigo alemán que viene a echarme una mano. Porón, pon, tengo un amigo alemán para hacer el terreno. Ya no, ya no. Tengo un amigo y total, me da igual, de Rumanía, Patagonia, Nepal. Qué la maravilla que te puedes contar. Me dejaría las mangas para abrigarte. Donde pisa tu cabra canela. Desde la hierba que te quita las penas. Que hace los días suaves como la seda. Y la alegría, la la la la la la la. Tengo un amigo alemán que viene a echarme una mano. Podón, podón. Tengo un amigo alemán para hacer el terreno llano. Tengo un amigo alemán que viene a echarme una mano. Podón, podón. Tengo un amigo alemán para hacer el terreno llano. La moneda con la que paga la fe a los que ponen todo el alma en su arte. Por donde pisa tu cabra canela. Que hace la hierba que te quita las penas. Que hace los días suaves como la seda. Y la alegría la la la la la la la. Tengo un amigo alemán que viene a echarme una mano. Por un pon. Tengo un amigo alemán pa' hacer el terreno llano. Tengo un amigo alemán que viene a echarme una mano. Hacer el terreno llano. Échame una mano, hermano, pa' hacer la tierra pa' allá. Échame una mano, hermano, pa' hacer el terreno llano. Échame una mano, hermano, pa' hacer la tierra pa' allá. El que da bien es a la prueba de que querer es poder. Es la moneda con la que paga la fe. A los que ponen todo el alma su arte. Por donde pisa tu cabra canela. Que la hierba que te quita las penas. Que te lo digas suave como la seda. Voy a cortarme las 2 mangas para abrigarte. Oye, cabra canela. Quita las penas como la seda. Y la alegría la la la la la. echarme una mano. Porón, pon, tengo un amigo alemán. Bueno, bueno, pues aquí seguimos y efectivamente tenemos una sorpresa porque yo hoy pensaba que iba a ser el piloto, yo soy Juan Gamba porque no me veis y entonces a lo mejor todavía no conocéis mi voz, pero parece ser que el jefe Iggy ha venido, nos ha pillado aquí a todos con la cerveza, los cigarrillos. Jefe, ¿qué ha pasado? Que se ha cancelado el partido, Juan. Se ha cancelado el partido. ¿Cómo sí, se cancela un partido de baloncesto? Pues porque en el Estu, nuestro equipo madrileño, el Estudiantes, había 8 pibes con gripe A. ¡Bicho malo! 8 tíos con gripe A. Y entonces lo pidieron ayer. Será mayúscula por el tamaño de los tíos. Sí, bueno, ese es el nombre que le han dado, ya lo hemos comentado, ¿no? Que es una gripe más fuerte simplemente por el miedo al contagio y que no pueden jugar, que se quedan con los chavales de la cantera, con los chicos de la leva, con que claro, queda inviable, 8 tíos y el equipo tiene 15, tiene que tener. Que no. Vaya, que no. Han insistido, han insistido y al final hoy el comité o la ACB. Un saludo para Jordi y Joan de Barcelona. Hola, Jordi. Han dicho Joan que sí, han sido un poco consecuentes y afortunadamente para los intereses del Estu se ha cancelado, hombre, no estaba en forma. No. Sí. ¿Cómo vas a jugar tú con 39 de fiebre al básquet? Bueno, yo la verdad es que incluso con 36 y medio bastante mal. Pues imagínate. Pues imagínate. Así que nada, aquí estoy. ¿Cómo vais, tío? ¿Cómo vais? Pues la verdad es que vamos bastante bien. Hemos estado ya comentando un poco las noticias de la prensa seria. Nos hemos quedado con una duda y es este refresco de orina de vaca. No sabemos dónde se puede conseguir. No lo digas, por Dios, no quiero ni imaginarme que alguien sea capaz de comprar eso. Bueno, seguro que alguno hay, seguro que alguno hay. Bueno, dicen hay. Que es bueno, tiene urea, ¿no? El pipí para la piel o no sé qué. Eso, lo, eso mismo es lo que dijo la vaca cuando... Me la ha quitado de la boca, Gerald. Bueno, pues chicos, yo creo que ahora sí es el momento de pasar a la sección seria, el debate de la nación, y tenemos a un gran presentador de estas lides. ¿Lo hago yo o qué? Yo creo que sí. Venga, ya que has llegado directamente, te han pasado el guión. El pobre no sabe muy bien lo que tiene que hacer. Okay. Pero Zacarías Prats al micrófono. Nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán. Perdón. Hola, muy buenas noches desde Radio Círculo. Una semana más tenemos a los dos máximos o mínimos exponentes de la política de este país de culo presente para poder dar su opinión respecto al estado de la nación. Presidente Zapatero, buenas noches. Hola, buenas noches desde la Moncloa, con talante y talento. ¿Tienes un cigarro? Expresidente Aznar, buenas noches. Buenas noches. Zacarías, tengo que decir una cosa. Estoy muy contento de estar aquí, porque se lo tengo que decir. El placer es suyo, señor expresidente. Bienvenidos a ambos. Y nos gustaría tocar, como tema central del debate de hoy, los abucheos que se le lanzaron al presidente Zapatero en el día del desfile de las Fuerzas Armadas, el pasado antes de ayer, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, hecho que ya se va convirtiendo en un clásico año tras año desde que está en el gobierno el actual presidente. Perdone, Zacarías, disculpe que le interrumpa, pero ¿qué abucheos se refiere? ¿Y fuego? ¿Tienes fuego? Señor presidente, me refiero a esos abucheos que acaban de sonar. Señor Aznar, ¿usted no los oye o es que no los oye? Vamos a ver, no solo los he oído, sino que he sido el cerebro de la operación. España, no va bien, señor Zapatero. España no va bien, reconózcalo, váyase. Mire usted, señor Aznar, por favor, no manipule la realidad política. Esos abucheos no existieron jamás. ¡Fuera, fuera, mesa! ¡Espérate, hombre! Gracias. Nicolaidi, que te duermes. Señor Zapatero, esos abucheos sí que existieron y se los merece. Por no cuidar el día grande del ejército, hay que ser un buen español y alabar a los españoles que llevan la metralleta en mano para defender a su país. ¡Anda que! Tengo que dejar de fumar. Señor Aznar, ahora le abuchean a usted. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? ¿Qué opino de qué? De los abucheos. ¿Qué abucheos? Los que acaban de sonar. La verdad que no lo sé. ¿Cómo quiero que lo sepa si ni siquiera los he oído? Pues yo algo sí que he notado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Existen los abucheos o no? No, la verdad es que en resumen se puede decir que no. ¿Y usted, expresidente? Pensando mejor, creo que tampoco. Bueno, si me disculpan, creo que tengo que volver a la Moncloa, que creo que me he dejado la plancha encendida. Y yo tenía que hacer el fuego, se me va a pasar. Muy bien, señores, pues nada, váyanse por donde han venido y que les den... morcilla. ¡Morcilla! ¡Morcilla! ¡Os calléis ya, cojones! Es una vergüenza. Bueno, antes de nada, quisiera decir que buenas noches a España y buena suerte. Bien dicho ahí. Bueno, muchas gracias. Hoy hace falta un montón la buena suerte para España porque se enfrenta a Bosnia. Han ganado 9 de 10 partidos y tú va a ir su primo. Bueno, pues a ver si nos relajamos un poquito con la intervención de un personaje que se está empezando a ganar el cariño mío, para empezar. El experto, este hombre de catalán, señor Punset, bona nit. Hola, bona nit. Es un placer, Javier, estar aquí una vez más para desvelar los misterios del universo. Sí, claro, lo que usted diga, señor Punset. ¿Qué opina de la polémica anterior? El abucheo entre Zapatero, hacia Zapatero en el Día de la Hispanidad. Bien, este es un tema interesante. Sí, ¿no? Para partirse la cara. Sí, no, es verídico. Porque según los antiguos mayas, ellos ya tenían un método para denotar desacuerdos. Este consistía en ejecutar a la persona en cuestión, pero ¿qué es abuchear? Es simplemente demostrar desaprobación pública mediante ruidos o gritos, o es una manera de preparar el embutido, de ahí viene el lomo abucheado. ¿Tienes un cigarro? ¿Os parece que abre? Será embuchado, ¿no? Bueno, ambas formas son correctas, viene del latín abucheare, que derivó en embuchare. ¿Piensa entonces que es correcto lo que pasó en el desfile? Bien, no hay que plantearse dilemas desde la correctitud o la incorrectitud. Qué bien habla. Gracias. Por ejemplo, en el universo actual, las estrellas de dos sistemas solares pueden estar arriba o abajo. ¿Pero qué es arriba o abajo en el universo? ¿Sabía usted que hay regiones del espacio donde el espacio transcurre al revés? ¿Qué? Entonces, en esa parte del universo, ¿cómo sonarían los abucheos? Pues así. Muchas gracias, señor Punset. Es un placer. Una vez más, se han solucionado todas esas preocupaciones que tienen alterado a la población española. No fumo, gracias. Vale. Solo quería decir la última frase, que la voy a decir en inglés, ¿puedo? Okay. No sabía yo. ¿También? Un poco. En mis múltiples viajes aprendía idiomas. ¿Dónde ha sido el último país donde ha estado? ¿Qué? ¿Honor? ¿El último país de usted? No, estuve en Namibia. ¿Lo conoce? En África. No, Namibia está aquí al lado. Bueno, yo no sé. Ah, en el barrio de Namibia. Perdón, claro, que está al lado. El barrio. Metzumayor, ya no me acuerdo. Pero bueno, voy a decir la frase si no te importa. Sí, no. Que es... happiness lives in the waiting room of the happiness itself. ¿La entendéis? ¿No? Felices los que están en esta habitación. Bien, felices. Sí, sí, sí. No, como ha dicho, como es. Qué buena pronunciación. Bravo. Me ha gustado happiness con J, tío. Happiness. Thank you. Como home English. Home English. ¿Qué significa? Por si hay alguien de Cuenca que está oyendo la radio hoy. Esto ya va en serio, ¿eh? Es la felicidad vive en la sala de espera de la propia felicidad. No hay que buscar el objetivo, hay que disfrutar por el camino. Ole ahí. Bueno, pues un saludo para las salas de espera y a todas las enfermeras que esperan que Punset algún día le dé un jamacuco o no. Pasamos a nuestra siguiente sección, nuestro buen amigo Masi, que nos trae desde su luna buena, buena, pero que muy buena música. Thank you. Una semana más nos trasladamos hasta Cádiz para oír en directo a través del hilo telefónico a nuestro experto en música. Viajamos hasta la luna de Masi. ¡Buongiorno, bello! ¡Chao, bello! ¡Buongiorno por la noche, ¿no? Buongiorno sería por la mañana, pero si quieres decirlo por la noche, tú puedes decir lo que te da la gana. Como es tu saludo de siempre, mariquita, ¿cómo estás? Yo bien, y tú veo que ya se te ha quitado el resfriado, ¿no? Sí, parece que sí, que ya todo pasó. ¿Qué nos traes hoy, Máximo? Hoy os traigo un temazo de un grupo americano que se llama Little Feat. Pero en principio quería primero saludar a todo el mundo. Okay, y luego destacar una mail que me enviaron, entre las muchas mails que me enviaron los seguidores de ese mini espacio, sí. Una mail de una pareja de Madrid que era, dice él, 13 años sin practicar sexo. Se emocionaron tanto cuando escucharon los gemidos de What I Said que, cito textualmente, fue una cosa salvaje como rhythm and blues de antaño. El mágico poder de la música, ¿no? ¿Y volvieron al Garche gracias a tu canción en tu sección La Luna de Masi? ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿En serio? El futuro. Claro, hombre, hay que follar más y oír más la radio. Eso, que muy bueno, el poder de la música. Y aprovecho también para saludar una persona que está estudiando en Italia en un pueblo fantástico, se llama Sant'Arcangelo di Romagna, un pueblecito muy, muy pequeñito, muy gracioso, se llama Bárbara y está muy estresada y la música también la puede ayudar en esa tesis que está preparando. Ahí queda el saludo. Hay gente de Italia oyéndote hoy también. Tenemos un compañero de Roma que ha echado una manita o la va a echar con Juan Gamba, otro fiel colaborador. Perfecto. No veo ahora cuando presentármelo, a ver si podemos hablar personalmente. Ahora te lo paso. Mira. Dime. Te pongo hoy un temazo de un grupo, te decía, que se llama Little Feat, un sexteto californiano formado en el 69 por el friki Lowell George, un fabuloso guitarrista slide y cantante compositor, y que tiene en sus filas también un enorme batería que se llama Richard Haywood y un teclista que vaya a probarlo en persona es espectacular, que se llama Billy Payne. La música es una música sin etiquetas, un auténtico batido de música americana. Tenemos blues, rock, jazz, country, funk, soul, psicadelia. ¿Todo eso la misma canción? Todo eso, prácticamente aquí va a haber un poquito de rhythm and blues, un poco de todo, un estilo New Orleans espectacular, lo aseguro. A la letra de este grupo son muy estrafalarias, donde en los temas se habla de zapatos voladores, gordos en la bañera, o este pollo sureño, Dixie Chicken, extraído del majestuoso directo Waiting for Columbus. Es un tema que es simpatiquísimo y que me hace sentir feliz cada vez que lo escucho. Espero que os pase lo mismo. Espero que sí. Estoy segurísimo de ello. Entonces, vámonos. Cucuru, cucú, paloma, ay, ay, ay, ay, ay, cantaba. guess that guitar player sure could play. She always liked to sing along. She's always handy with a song. Al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Muy buenas noches, aquí sigue el Gamba. ¿Cómo dice? Sí, el Gamba, como el cigala. Yo soy un tipo que no canta, pero le encanta que le llamen payaso. Oh, he's a clown. No, payaso. ¿Payaso? Sí, payaso. En esta pequeña sección de teatro y bicis urbanas, contamos hoy con tres colaboradores, como siempre, a mi lado, José Ginés Ginés, el hombre que nos dará el pulso del ciclismo urbano en Madrid. Así que, buenas noches, José. ¡Ey, buenas noches, Gamba, tío! ¿Qué tal? Oye, te veo más tranquilo que la última vez, Ginés. Bueno, sí, tío, es que hoy no me ha adelantado ningún coche a menos de 5 centímetros, no me ha pitado nadie, no me han llamado Indurain por la calle, y bueno, eso a mí me tranquiliza, ¿sabes? Buenas noches, José Ginés. Bueno, es que todos sabemos la importancia del silencio, ¿no? Y bueno, ya lo cantaba Frankie Valli y otro grupo que se llamaba Los Tremeloes, que decía Silence is golden, ¿no? Como era así, Silence is golden. Ajá, bueno, Bici, te lo puedes aplicar a ti misma. Silence is golden. Ella es nuestra voz femenina, la muy intelectual Visitación, la mujer de la reflexión. Buenas noches, Juan Gamba, estás más alto, ¿no? Bueno, la radio que estiliza la figura. Bueno, como dijo Bertolt Brecht, cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse, tendrá que pasar al ataque, ¿no? ¿Tengo que preocuparme, Visitación? A lo mejor sí, ¿no? Una mujer de acción. Bueno, y por último, nuestro experto teatral, Monsieur Idiot. Buenas noches, Idiot. Oh, buenas noches y muchas gracias por invitarme, Jean Crevet. Bueno, Idiot, veo que nos has traído a unos invitados. Oui, efectivamente, he traído al dúo, que antes era trío, y bueno, ellos, yo les he de agradecer que ahora sean dúo, porque como francés que soy, decir trío es muy jodido. Yo prefiero decir ménage à trois. El ménage à trois, antes, ahora dúo, Sinflow. Bonsoir, Sinflow. Bonsoir. Buen trío. Buenas noches. Do? Buenas noches, muchas gracias. Él es Gerald B. Fillmore, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. How do you? Yo solo hablo francés. ¿Y Francho A. Aguijón? Aguijón. Aguijón. Ya piqué lo suficiente. Sin el punto. Bueno, hay que decirle a nuestra audiencia que los Sinflow actúan un miércoles sí y otro no en el Café Costello con su Late Night Show. Como hoy no tenían función, ya que hoy es miércoles, pues no los hemos traído para aquí, para que trabajen todos los miércoles y se jodan. Bueno, Crevet, yo tengo una primera pregunta para estos chicos, sobre todo para aquellos que no han visto su espectáculo. ¿Qué es eso de Late Night Show? Pues el Costello Late Night Show es un Late Night Show, que es un formato amariconado de Estados Unidos. Y lo que hemos hecho es adaptarlo al formato de café teatro. Es decir, es un programa de televisión que no se emite por televisión. Ajá. O sea, vamos, así un ejemplo claro. En Estados Unidos hay muchos, pero nada, tienen que ver. Pero aquí tienes a Buenafuente y estos catalanes que hacen este tipo de programas tan modernos. O Pepe, que no es catalán, que es Navarro, Pepe Navarro. Ajá. Pepe Navarro fue el primero que lo hizo. Ajá, entonces sois como Pepe antes Navarro en café teatro. No, nosotros no somos así. No. ¿Lleváis grupo de bailarinas? No, nosotros no enseñamos tetas, Navarros ni del PP. Enseñamos nuestras tetas. ¿Y entonces qué tiene que ver? Bueno, da igual. No el pasa formato. Nada. El formato. Ah, el formato. Entrevistas, el formato, sketches, el formato, humor, y mucho más. Y mucho más. Y mucho más. Ajá, sí, me pide paso visitación. ¿Tienes paso? Bueno, yo quería preguntarle a estos caballeros, pero sin tocar, caballeros, sin tocar. Que yo como no los conozco, pues los llamo caballeros. Es por la no crema. Todavía. Sí, bueno, yo los he visto en directo, ¿no? Y me ha gustado mucho y me pareció un humor muy parecido a los hermanos Marx, ¿no? Y quería yo decir una cita de Groucho que decía algo así como que la televisión había contribuido a la cultura porque cada vez que alguien encendía la televisión, ¿no? Pues él se iba a leer un libro, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Si la gente que hace teatro y que va al teatro no ve la tele, o sea, no sé si me explico, ¿no? Sí, es el humor este de Marx, Lenin, Stalin. Sí, el humor este comunista. Ya entiendo los hermanos, sí. ¿Vos hacer un... cada dos miércoles aniquiláis mucha gente, tipo Stalin? Sí. Ajá. De hecho, en el formato hay una especie de gag que se repite cada miércoles y miércoles no. Es asesinamos al tercer presentador, siempre hay un tercer presentador invitado. Yo tuve el placer de ser asesinado, cabrones. A Juan también lo matamos. Te chupamos la cabeza, gamba. Sí. Y eso fue solo el principio. Y después actuamos. Y, pero sí, siempre muere un tercer presentador. Respecto al formato, pues efectivamente la televisión tiene como todos los medios cosas buenas y cosas malas, y el teatro tiene como todos los medios cosas buenas y cosas muy malas. Claro, la televisión realmente no es como una pistola, quiere decir que está hecho para algo malo, sino que se puede utilizar mal, pero no es como una pistola que está hecho para algo malo. La verdad es que lo había entendido la primera vez. No, pero da igual, lo volvemos a explicar. Sí. La otra mira, no si tú una tienes pistola. Una pistola ajá. y una televisión, ajá. ¿dónde está el gatillo? Ya. El gatillo el depende pequeño, pues donde tenga la leche debajo de la, o tele, la arena. Azo, ¿no? De avena. Bueno, como veis, efectivamente esta gente practica bastante el surrealismo, su propio realismo. Yo tengo una duda que me corroe desde hace tiempo. Esto de scene flow, que además lo escribís en inglés, de scene flow, ¿de dónde coño viene? No se puede decir coño, ¿verdad? He dicho coño, no se puede decir coño. No, pasa nada. Bueno, ¿de dónde vagina viene? Pues de scene flow es un juego de palabras. Que nadie pilla porque no estuvimos muy listos, por lo visto. Pero... significa tres cosas. Bien, vamos a por ello. Uno. The number one. The sin flow significa sin flow. Es decir, que no tienes flow. No tenéis flow. Flow es lo que tienen los raperos. Que los raperos cuando... eso es el flow, como que fluye. Exacto. Aquí montándolo. Aquí mi cola. Eso es mi en Radio Círculo. Como la luna. Aquí montándola, cabrones. Sin flow. O sea, que no tenemos flow. Claramente lo hemos demostrado ahora. Y luego de sin flow es el T... es él, sin, es pecado, flow, es que fluye, el pecado, que fluye. ¿Y tu padre es inglés o tienes problemas? ¿Y el tuyo? No, claro, es que... Ah, sí, mi padre es inglés, sí, perdón. Vale, perdona. El mío podría serlo. Nadie se lo impide. Bueno, efectivamente, sois currantes del humor, os dedicáis a esto, curro, y sois gente que os tomáis bastante en serio esta profesión, lo cual a mí me parece muy importante. Bueno, sí, yo quería decirle a los sin flow que hay una frase muy buena. Es que están haciendo tonterías todo el rato, ¿no? Sí, eso no es verdad. Sí, hombre, fenomenal, ¿no? Porque bueno, ya lo dijo Rafaela Carrà, que está un poco infravalorada realmente, pero esa frase magnífica de su canción, para hacer bien el humor hay que venir al sur. ¿Cómo lo veis? Pues si me invitan voy. Pues claro, si me invitan voy. Porque dicen que es distinto, ¿no? El humor del sur al del norte. O sea, las compañías que tienen la suerte de viajar mucho dicen que hay chistes que funcionan en el sur, que no funcionan en el norte, y viceversa, que era el grupo que tocaba con Sabina hace años. ¿Vosotros sois del medio, del norte, del sur? Realmente nosotros somos de Zaragoza, que ahí no te consideras del norte. Efectivamente, cuando vienes a Madrid te das cuenta de que, claro, eres del norte. Porque para ti los del norte son los vascos, los catalanes. Los ingleses. Los independentistas. Sí, luego habéis venido al sur, ¿no? Sí, estamos en verdad. Bueno, y no sé, para la gente que nos está escuchando, que el miércoles que viene vais a actuar, ¿cómo lo venderíais? Si tenéis 30 segundos para venderlo, ¿qué diríais? 3.000 euros. El próximo... Perdón. El próximo... Sí, mira, Es un espectáculo fresco. Puedes comer por 9,95 euros. Pero además tienes... ¡Te he dicho que sueltes el arma! Tienes una primera parte proyectada con unas falsas noticias, Costello News. Después... ¡No dispares! ¡No dispares! Bueno, Costello Late Night Show, el próximo martes 21 a las 22:30, un nuevo sketch de entrevistas y mucho más. Ah, sí, el concurso de playback hace el Mili Vanilli. ¿Quieres participar? Entra a la página www.costelloclub.com o envía un mail a costelloclub.com. ¿Quieres más información? Entra en www.disinflado.com. Francho Villera. Ay, ay, ay, ay. Pues muchas gracias, chicos, por si... Francho, ¿querías decir algo más? Sí, y no querías decir nada más. Por si alguien no sabe dónde está este sitio, es Caballero de Gracia. En la Caballero de Gracia número 10. Cerca de Montera. Ahí. Montera. Exactamente. Donde están todas las novias. La verdad es que hay gente que dice, no, esas novias, exactamente. No está bien invitar al teatro justo el día que nosotros hacemos este programa. ¿Ah, sí? No. Pero no pasa nada porque hay mucha gente que escucha esto por internet. Entonces, bueno, entonces pues ya lo sabéis. Y si no, desinflow en inglés.com. Ahí tenéis un montón de... No, es desinflow.com. No es desinflow en inglés.com. Ya, es que lo ha dicho verdad, pues, solo como diciendo... Desinflow.com. T de Tarragona, H de Henares, E de España, S de Segovia, I latina de Italia, N de Navarra, F de Francia, Francia, L de Lugo, O de Oslo, W de Butter.com. Com de com... Bien, y ahora una pregunta para nuestro experto ciclista. Oye, después del programa. José Ginés. Chicos, muchas gracias por todo. José Ginés, que es nuestro experto en bici. Casi, porque le vamos a preguntar a José Ginés rápidamente cómo llegar hasta ahí en bici. Bueno, tío, a ver, yo te voy a hacer una cosa muy fácil. El aparcabicis más cercano está en la calle Montera. La calle Montera tiene aparte de otras muchas cosas, tiene un aparcabicis justo arriba, al lado del parking. El parking no, me están poniendo nervioso, porque están haciendo el sonido de Montera y yo no soy... Bueno, mira, Montera es peatonal. ¿Vale? Montera es peatonal. Entonces yo quiero desde aquí hacer una recomendación para la gente que se mueve en bici, ¿vale? Igual que nosotros tenemos miedo a los coches, los peatones tienen miedo a los ciclistas. Entonces, por favor, el sitio del ciclista es la calzada. Nosotros tenemos que movernos por la calzada, nada de aceras. Nosotros somos un vehículo y como tal vamos por mitad del carril y el que nos tenga que adelantar, que nos adelante. Y cuando nos metemos en una zona peatonal, pues mola ir más despacio, más tranquilo, más a nuestro ritmo peatonal normal, incluso bajarnos si es necesario, que tampoco vamos a perder tanto tiempo, ¿sabes? Vale, bueno, no te digo yo que no. La verdad es que es importante compartir el espacio. Hombre, compartir es conocer, ¿no? Como decía un profe mío con las fotocopias, ¿no? Compartir, porque claro, así... Bici, yo no te digo que no, ¿eh? Muchas gracias, lo hemos entendido perfectamente, así que buenas noches, Bici. Buenas noches, Juan Gamba. Buenas noches, Messi y Dios. Buenas noches, y Ginés. Gracias, tío, y gracias a los Inflow por haber estado aquí. Y bueno, pues nos vamos, ¿eh? Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Qué buena que está esta sintonía para la sección que nos acompaña ahora, ¿eh, Juan? Sí, por el internet te quiero, Andrés. La encantó. Un saludo para Andrés, por favor, que es nuestro técnico y es el que está aquí. ¡Andrés! Casi se nos olvida decirle gracias, que mete los audios donde hay que meterlos. Es que aquí nadie fuma. Andrés no, pero Sergio se llama el compañero que no le ha dado tiempo a venir. ¿Cómo habéis quedado en el partido, Sergio? Joder, no lo sé, tío. Yo estaba en la enfermería a la mitad del partido. Parecía el jefe, tío. No es normal que me han pegado tanto, ¿verdad? Madre mía. Habéis perdido entonces, ¿no? Yo qué sé. Si te digo en serio, me he ido a mitad de partido ya. ¿Qué, perdón, que te has ido al hospital? Sí, he perdido una pierna, de hecho. Bueno, oye. ¿Qué? Nada, que quería decir que me han llegado muchísimos mails de la semana pasada, después del dilatado speech que me pegué sobre la 2.0. Bueno, parece ser que mucha gente le quedó clarísimo ya después de esa disertación descomunal que hice. Y bueno, realmente su vida llegó a ser un 2.0 de vida. No me lo puedo creer, ¿en serio? Sí, bueno, qué locura, o sea, no me han dejado en paz toda la semana, increíble. Solo decir una cosa más, para completar tamaña aventura de la web que describí el otro día, quiero recomendar un libro de un tal Alejandro Suárez, y no voy a hacer publicidad de este señor, no por nada, sino porque... Bueno, ya has hecho publicidad, ya has dicho su nombre. Así que putada, sigue, pues sigue. Entonces no digo que el libro se llama La Web 2.0 y La Madre que la Parió, que es un libro muy interesante para iniciáticos, como nosotros. Y dicho esto, quería hablar del malvado Google. ¿El malvado Google? ¿Por qué es malo el Google? Bueno, es el gran culpable de esta web 2.0. Él ha sido el gran catalizador de esa evolución que hablábamos el otro día. La gente se empieza a implicar entre ellos y Google tiene la gran responsabilidad sobre esto. Ha sacado un disco nuevo Google, ¿no? Michael Google, que en un supermercado que está cantando, ¿no? Es que le gusta mucho a Nico. ¿Cómo cantaría el...? ¿Tú de qué hablas? Del cantante de Google, ¿no? Un segundito, Sergio. ¿Ha sacado un disco nuevo o no? Google sí, Lo saca creo que el día 30 de este, por ahí. Pero no es el mismo Google, ¿no? Miguel Chicle. Sigue. Perdona, Sergio, que es que ahora te oigo bien. Antes estaba un poco... Solo una recomendación rápida también, que veo que nos vamos. Googlemania.com, ¿vale? Ahí podremos encontrar una serie de cosas muy interesantes, como Google Fight, donde podréis meter dos palabras o dos conceptos y comparar a ver qué tiene más visitas. Por ejemplo, entre zapatero de andar, un clásico, entre fresa chocolate, entre por delante o por detrás, entre la buena digestión y el larguero, etcétera. ¿Vale? Ahí podréis encontrar cuál de los dos tiene más visitas. ¿Y qué más cosillas? Pues nada, ahí podréis encontrar también Google Statistics, donde podréis poner vuestro nombre y ver cuántas referencias hay relativas a vuestro nombre o lo que sea, o a la buena digestión. ¿En serio? Yo pongo ahí mi nombre y sale, ¿puede salir cosas en internet? Sí, es muy interesante ver Bicicrítica, lo vi el otro día. Sí, bueno, lo tienen muy currado. Por cierto, sí. Que lo que se avecina va a ser muy gordo, ¿no, Juan? Efectivamente, tenemos el quinto aniversario dentro de 2 semanas. Ya 5 mismo. Años, 60 veces que nos hemos juntado en Cibeles y en la última éramos 3.000, así que... Ah, ¿se ha confirmado ya 3.000? 3.000 se ha confirmado porque hemos decidido empezar a inflar los números. Fuimos 2.600, así que 3.000. Habéis creado un monstruo, ¿no? Que nos queda un minuto, dice. Exactamente. Pues menos mal que nos queda algo, porque hay gente que no tiene nada, pobrecito. Sergio. Besos. ¿Ya estás terminado tú? Bueno. Que nos vamos a un concierto. Nos vamos a un concierto mañana al Hotel Puerta de América, la planta 13, Funky Funky, tributo a Michael Jackson, Abel Trigo y una super banda que te cagas. Eso sí, beberos el botellón antes porque es carísimo el sitio, ¿eh? Es la leche, hay que tomarse allí 14. Nos marchamos. Pues nada, muchas gracias, Sigi, por haber llegado. Nico, hasta mañana. Pues nada, hasta otro día. A ti, Juan, gracias a ti. Chao, Borja. Gracias. ¡Sara! Buenas noches. Adiós, chío. Gente que muere. Cada día me gusta más la radio, te lo digo en serio. ¡Ay, a ver! ¡Un beso! Al final no fumo. Yo tampoco.